venimos a adorarte. Venimos delante de ti, Dios, reconociendo que tú has hecho grandes cosas por nosotros. Señor, has extendido tu misericordia. Por eso hoy estamos delante de ti, Señor.